Somos acá docentes indígenas de la Nación Colla y de la Nación Omahuaca. En el caso de la Nación Omahuaca está acá la gente de Rodero, docente de Rodero, Ovara, Susques, Abrapampa y Churcal. Nosotros trabajamos en diferentes comunidades también, pero asimismo estamos acá presentes porque nos preocupa y nos ocupa fundamentalmente decirle no a la reforma. También, por supuesto, la otra consigna que tenemos nosotros es el aumento salarial. Pero el no a la reforma es alarmante. Yo creo que cualquier persona que lee, capaz, como nosotros no somos abogados, no somos juristas, no entendemos lo que significa en la práctica la aplicación de esa reforma si es que llega a aprobarse así como está. No hubo espacio de consulta en el caso de las comunidades. Nosotros estamos exigiéndole al gobierno provincial algo que dice el convenio 169 de rango constitucional y al que Argentina adhiere, que es el que nos haga la consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada. Eso no ha ocurrido en esta provincia. Tampoco se les ha consultado a los docentes, no se les ha consultado a nadie, pero nosotros particularmente estamos acá por eso, queremos denunciar esta situación. Por el decreto, yo hace poquito leí ayer, antes de ayer, que la CTA Autónoma de Buenos Aires, la CTA Autónoma, así es, ¿no? Doble A, ellos hicieron la denuncia en la Organización Internacional del Trabajo por la violación al convenio 87, también del OIT, pero esta es otra cosa. Esta es otra situación. Este convenio y la ley 24071 en la Argentina nos habilitan a nosotros. La Constitución con el artículo 75, inciso 17, nos habilita a nosotros a exigir esa participación. Si no, eso de sujeto de derecho es solo teoría y en la práctica no se está aplicando. Lo que puede llegar a significar el impacto de la reforma en las comunidades es gravísimo. Es gravísimo. Jujuy es zona minera. Sí, es la capital nacional de la minería, que yo sepa. Entonces, ¿eso qué significa? La producción de nuestra gente va a ser reemplazada por la minería. Y eso no es lo más grave. Lo más grave es que vamos a perder el agua. El agua no la van a perder las comunidades nada más, la vamos a perder todos. Yo también quiero denunciar esa situación y quiero hablar en defensa del agua. Así como todas las hermanas que están acá presentes, bueno, nosotras a nuestros niños les enseñamos a cuidar el agua, les enseñamos a valorar sus raíces y desde ese lugar también queremos hacer llegar este mensaje.